Entramos a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, 3 minutitos, la última hora de nuestro programa. En el día de mañana, viernes, arranca una instancia muy importante en el básquet, para el básquet puntualmente. Arranca el pre-federal, ¿sí? Donde equipos de aquí de la ciudad de Santa Rosa, Belgrano, All Boys, Estudiantes, buscarán su pasaje, su boleto para precisamente el federal, ¿sí? Es una cita muy importante porque All Boys, que ya viene en este plano y en el plano nacional con su representación, bueno, ahora se le suma a Estudiantes, se le suma a Belgrano, que si bien no van a ir por la clasificación para federal, van a estar jugando este prefederal, van a estar incursionando, pero bueno, Estudiantes sí, se viene armando para poder también representar a la ciudad de Santa Rosa. Y en la apertura de este prefederal, qué mejor que arrancarlo que con un clásico, All Boys recibiendo a Estudiantes en su casa, en el Aquiles Regazzoli. Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Santiago, el nuevo entrenador de All Boys, que inicia precisamente su camino en la institución de cara a este prefederal, obviamente con la ilusión intacta y con todas las ganas de que All Boys vuelva a estar en otro federal de básquet. Ezequiel, buen día, ¿cómo estás? Leo Córdoba te saluda, bienvenido a Radio Municipal Santa Rosa, ¿cómo andás? Hola Leo, buenos días, ¿qué tal? Un gusto poder charlar contigo porque, bueno, no tengo la posibilidad de conocerte personalmente, seguramente lo haré en el día de mañana, acercándome allí a la cancha, pero bueno, con mucha ilusión, con mucha expectativa, imagino, de tu parte, de toda la gente que te acompaña, de iniciar este camino con All Boys en el prefederal. Sí, obviamente hay mucho entusiasmo general en el club, en toda la gente que está trabajando para que el club pueda jugar el torneo, obviamente en los jugadores que llevan una preparación larga y tienen ganas de jugar y de mi parte en arrancar este nuevo ciclo, este nuevo trabajo para mí en un lugar diferente, así que ya estamos ahí listos para dar inicio. ¿Nacido en Mar del Plata? Yo en realidad nací en Buenos Aires, en Capital Aires. Federal, pero desde muy chiquitito me fui a vivir a Mar del Plata y soy, la realidad es que soy de Mar del Plata. Muy ligado allí a los equipos de básquet de la ciudad, ¿no? Sí, yo empecé, en realidad empecé jugando muy chiquito en el Club Unión de Mar del Plata. Casi toda mi vida jugué ahí, estuve un paso ahí por el Club Quilmes. Y después ya a los 18 años empecé a colaborar y a trabajar en el Club Unión. Trabajé muchos años como entrenador en el club. También ahí arranqué mi etapa como entrenador profesional, si bien en algún momento había salido a trabajar como asistente en lo que era el TNA, cuando yo era chico, que me fui a Chaco, al norte, mi primera experiencia como entrenador fue también en Unión de Mar del Plata, que me tocó dirigir muchos federales, por suerte nos tocó ascender y jugar la Liga Argentina, y el año pasado dirigí a Quilmes en la Liga Argentina también. Y cuando sonó el teléfono de aquí de Santa Rosa, ¿te sorprendió? ¿Te llamó la atención? ¿Cómo te encontró ahí en ese momento? ¿Lo recordás? Sí, justo, bueno, yo estaba ahí visitando, estaba en la casa de mi hija, estaba con un rato con ella después del jardín. Me llamó Ernesto Caridi, que es uno de los dirigentes que está trabajando acá en el club para el básquet profesional. Yo en ese momento obviamente yo trabajo con un representante que estaba en contacto con otros equipos, en la posibilidad de salir a otra ciudad a trabajar, después de mi trabajo en Quilmes. Y sí, obviamente, bueno, uno está esperando la posibilidad, como te digo, de salir y de irse a trabajar. Yo había tenido algunos contactos con otros equipos. Alguna vez tuve quizás la chance de venir más para el lado de La Pampa, pero por ahí más para el lado de la ciudad de Pico. Así que bueno, la propuesta fue, para mí era buena en lo profesional, en cuanto, bueno, condiciones laborales y después también en cuanto al entusiasmo que tenía el club de dar un paso adelante en el profesionalismo. Eso fue una de las razones, bueno, más importantes para elegir el trabajo. Claro. Así que después fue una negociación que obviamente eso se encarga mi representante, que fue rápida y acordar ahí las cosas para poder hacer el contrato y llegar rápido al club. Claro, qué bueno eso de tener varias ofertas, ¿no? Y de poder elegir. ¿Qué te llevó a elegir Old Boys? A decir, bueno, a ver, porque seguramente marcás la propuesta y vos decís, bueno, acá está buena también, pero bueno, me parece que podemos ir más por este lado. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Como te decía, fue eso, las dos cosas. Primero, la intención del club de dar un paso hacia adelante, ¿no? De armar quizás un proyecto con la intención de ser protagonistas de la categoría. Eso me parece que era muy importante. Yo hace un par de años venía dirigiendo en la categoría superior a esta, que es la Liga Argentina. Sí. Entonces, una de las posibilidades era esperar a ver si me salía la posibilidad de seguir dirigiendo la categoría, que la Liga Argentina arranca después que el Federal. Claro. Entonces, bueno, era otro tipo de apuesta, ¿no? Quedarme esperando a la posibilidad de ese llamado también por Liga Argentina, que en ese momento el mercado todavía no estaba en movimiento, y si no, la posibilidad de, bueno, asegurar la continuidad de trabajo y empezar antes, sabiendo que tenía que dirigir el torneo federal, y en ese caso yo lo quería hacer en un equipo que tenga pretensiones de hacerlo bien, porque claro, en este torneo juegan 110 equipos y hay realidades muy diferentes. Entonces, bueno, Old Boys me presentó esa posibilidad y, bueno, también unas buenas condiciones laborales para mí. Entonces, en ese momento la decisión fue rápida. ¿Cómo encontraste la ciudad? ¿Qué te pareció la ciudad? Porque obviamente también por ahí desconoces la misma, los movimientos. Una ciudad tranquila, ¿no? Si la comparamos con lo que es Mar del Plata, son cosas totalmente diferentes. Pero ¿cómo encontraste la ciudad? ¿Cómo encontraste el club? ¿Cómo fue el conocimiento del plantel? ¿Tenías ya algo visto? ¿Ya conocías algunos nombres y aparte de trabajar en el armado? Contame un poco estos datos. Bien, a mí me gustó, me está gustando la ciudad. Obviamente, como decís, es una ciudad más tranquila que Mar del Plata, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, obviamente, con todo el movimiento extra que tiene después de lo que es el turismo. Claro. Es una ciudad grande, que bueno, a mí en lo particular me gusta mucho, pero acá Santa Rosa yo había venido un par de veces ya, creo que había venido 2 o 3 veces, tenía un mínimo conocimiento de con lo que me podía encontrar, y ahora ya que estoy viviendo hace un par de meses, bueno, conozco un poco más, y yo estoy cómodo, me gusta, yo tampoco, en ese sentido, no tengo pretensiones tampoco de vivir en una ciudad grande, ni mucho menos, me gustan también los lugares más tranquilos, así que en ese sentido bien, ya estoy bastante adaptado y cómodo acá, y después en el club yo también vine un par de veces a enfrentar a Old Boys, así que ya medianamente lo conocía, y a los chicos que continúan el plantel los conocía bastante, ¿no? Uh-huh. A Tony Banera, a Coco Salabardo, a Vito Fassini, yo ya los conocía de temporadas anteriores, sabía cómo jugaban y demás, así que bueno, en ese sentido también quizás fue más fácil. A los que tenía que conocer más que nada era a los chicos que voy a dirigir por primera vez, como bueno, al sub-21, que son Valentín Navarrete, a Axel Gil, uh-huh, y bueno, y a nuestro jugador mayor que ahora está lesionado, que es Agustín Sánchez. A ellos, bueno, sí los estoy conociendo un poco más ahora, pero ya tenemos varios días de trabajo, así que ya estamos bastante adaptados también. Bien, bien, bien. ¿Qué Old Boys va a haber? ¿Qué tipo de juego podemos esperar de este Old Boys? Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho estos últimos años en todos los equipos que dirigí, incluso en los equipos de inferiores, yo confío mucho en el juego de conjunto. En el básquet hay, bueno, distintas tendencias, ninguna es un camino certero a la victoria, ¿no? Sino todos elegirían la misma. En mi caso a mí me gusta por ahí quizás el, como te digo, un juego más construido a partir de la función de equipo, que a veces, bueno, se puede jugar un poco más así, o a veces se pueden jugar por ahí ofensivas más directas sobre jugadores principales, que obviamente nosotros lo vamos a tener, pero yo confío más en la participación de todo el equipo, en la construcción de lo que, bueno, yo entiendo que es una buena situación ofensiva, ¿no? Una buena acción de tiro, una buena acción de juego, estamos trabajando en eso porque esa construcción lleva tiempo. Claro. Es más, por ahí es más difícil que jugar sistemas fijos, ofensivos, entonces es un juego que se llama, bueno, es un juego por conceptos, así que estamos trabajando un montón, eso, como te digo, no solo lleva tiempo, sino que también bastante concentración y desde la parte de la atención del jugador, por lo que los chicos también, además de hacer un esfuerzo físico en la pretemporada, que entrenaron un montón, también están haciendo un esfuerzo en adaptarse a ese estilo de juego. Claro. ¿No? Así que vamos a intentar encontrar eso a partir de la función de conjunto, encontrar siempre buenos lanzamientos, buena situación de juego que yo entiendo que también te permite controlar el ritmo del juego. Y bueno, si nosotros lo logramos, que como te digo es una construcción, creo que en esta categoría muchas veces puedes encontrar situaciones de ventaja porque no todos los equipos se pueden acostumbrar, ¿no? Claro. A enfrentar un rival que tenga ese control del ritmo. Creo que en Unión lo logramos muy bien en los años que lo dirigí, que también fue una construcción, no fue en el primer momento, ¿no? Pero bueno, año a año lo fuimos imponiendo hasta bueno el año que nos tocó salir campeones. Y la intención es ir hacia ese juego, ¿no? Por ahí de poco dribbling, de muchos pases, de buena selección de tiro, como te digo. Así que en ese sentido estamos trabajando y después, obviamente, también en construir un equipo, un plantel, que también eso lleva tiempo, sí. En el que podamos tener varias opciones en cuanto a la rotación. En este torneo solo permiten cambiar 5 jugadores mayores por partido, por lo que las fichas sub-21 son determinantes. Claro. En este caso creo que para iniciar contamos con buenos jugadores jóvenes y bueno, también después se va a seguir trabajando para seguir reforzando eso y que sea un equipo que pueda jugar a alta intensidad en relación a que vamos a intentar rotar bastante. Tal cual, tal cual. Una construcción que este torneo, este prefederal, va a servir el rodaje de los partidos para eso, ir afianzando esa construcción. Más allá de que hay que pensar en uno de los boletos para entrar a federal, pero bueno, uno entiende que también el camino va a ir haciendo que el equipo vaya encontrando las formas, ¿no? Para luego llegar bien o como vos pretendés para federal. Sí, eso para mí es uno de los puntos más importantes. Obviamente siempre forma de pensar y de ser, nunca doy por sentado nada, sí creo que primero hay que asegurar la clasificación, claro. Hacerlo bien en ese sentido, porque yo lo tomo de la misma manera cuando me toca dirigir equipos que no son favoritos, y creo que lo hemos hecho bien muchas veces, ganando cruces o partidos donde ya será favorito el otro equipo, ¿no? Claro. Y nosotros lo intentamos y lo hicimos bien, entonces considero que eso siempre puede suceder. Entonces primero es lograr la clasificación, pero después el segundo punto más importante es justamente ese, aprovechar todos los juegos contra todos los rivales, incluso cuando si se da la posibilidad ya de estar clasificado, y previamente aprovechar cada partido porque va a ser determinante para, en ese caso, llegar bien al federal, ¿no? Claro. Con un pasito más ya en lo que es esa construcción. ¿Qué genera arrancar justo con el clásico? No, bueno, siempre son partidos lindos, motivantes, porque bueno, generan otra atracción para la gente del club, de la ciudad, va a ser un partido, seguramente se juegue con buen marco de público, eso siempre es un condimento extra que está bueno. En mi caso, como te digo, yo estoy muy acostumbrado a darle mucha importancia a todos los partidos y a todos los entrenamientos. Intento transmitir eso al equipo siempre, al equipo que me toca dirigir. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, uno siempre intenta estar tranquilo, pero a la vez estar enfocado, como te digo, en todos los juegos. Claro. Por lo que, bueno, el año pasado, por ejemplo, me tocó dirigir el clásico de Quilmes Peñarol, que quizás es uno de los clásicos más importantes de todo el básquet nacional, con una repercusión muy grande. Y bueno, también intentar tomárselo de la misma manera, ¿no? Con tranquilidad, sabiendo que es el primer juego, sabiendo que es importante, como te digo, para la gente del club, y que obviamente vamos a querer ganar, pero como vamos a querer ganar todos los partidos. Así exacto. Que creo que es una buena chance de empezar con energía, con concentración, con ganas de hacerlo bien y, bueno, arrancar el camino que va a ser largo. Ezequiel, agradecerte por tu tiempo. Sé que estás con algunas otras actividades ahora en la mañana. Te hiciste un ratito para charlar con nosotros, también con otros medios, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque ya como empezás a medir la importancia que va a tener el partido y el comienzo de este torneo. Una nueva ilusión para All Boys, para Estudiantes, para Belgrano. Pero bueno, queremos charlar un poco contigo, tener tu referencia y conocerte un poquito más. Así que gracias y bueno, lo mejor en este comienzo, en este nuevo camino. Bueno, seguramente nos estaremos cruzando la cancha, así que te mando un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Ezequiel Santiago Medina es el nombre completo del nuevo entrenador de All Boys en este camino de Prefederal que inicia mañana.